En El Salvador. El gobierno de los Estados Unidos dio un plazo de 18 meses a las y los salvadoreños amparados bajo el estatus de protección temporal TPS para que busquen una solución legal para permanecer en el país. De lo contrario, serán deportados a El Salvador. Se calcula que más de 195,000 salvadoreños están con TPS en Estados Unidos. Desde Radio Vizcanal nos informa Wilfredo Hernández. Hasta ahora, todos los países que tenían fecha. En el país fue el canciller Hugo Martínez y la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mains, los que informaron sobre la cancelación del TPS para El Salvador y dijeron que el plazo de los 18 meses es para lograr una solución permanente que favorecerá a la seguridad migratoria de los más de 195,000 salvadoreños y salvadoreñas amparados con el TPS, programa creado por el presidente George W. Bush, tras el impacto social, económico y ambiental generado por los terremotos que afectaron al país en enero y febrero del 2001. Mediante conferencia de prensa, el canciller Hugo Martínez aseguró seguir trabajando por garantizar la estabilidad de nuestros connacionales. Se nos ha otorgado el periodo de tiempo máximo que se otorga según la legislación para que nuestros compatriotas puedan continuar trabajando en los Estados Unidos hasta el 9 de septiembre de 2019. También quiero decirles que en esos 18 meses vamos a trabajar arduamente, vamos a seguir trabajando arduamente con el Congreso de los Estados Unidos para lograr una solución permanente a estos 195,000 compatriotas que viven y trabajan en los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Mains, aclaró que esta decisión no es exclusiva para El Salvador. Ya otros países han sido notificados de la cancelación del programa. La decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional de terminar con este programa de TPS, también se está mirando en este último año, también todas las decisiones sobre programas de Nicaragua, de Haití, de Sudán, ha sido igual. De una forma que está terminando todos los programas temporales y mirando cuáles son las decisiones, cuáles son las razones originales que estaban otorgando este estatus temporal. El anuncio de la cancelación del TPS lo realizó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el 8 de enero y para la población era evidente la anulación tras la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. A la llegada de Donald Trump al gobierno, las políticas iban a cambiar y Donald Trump tiene otro tipo de política. Entonces, sin algún análisis previo, está viendo eso. Para mí sería muy difícil que para ellos venir nuevamente acá, a comenzar de nuevo. Entonces, sería bueno que aquí en el país hubieran nuevas oportunidades para ellos, ¿verdad? Y que los diputados o los partidos políticos, no sé, que se pongan de acuerdo y que vean el beneficio que nos trae que ellos estén, o también darle oportunidades a ellos de que hayan nuevas oportunidades de trabajo también, para que eso no suceda. Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa ven esta cancelación como una oportunidad de buscar nuevas alternativas que les permita estabilidad a los migrantes salvadoreños. Los parlamentarios confían en que es posible regularizar la situación legal de los salvadoreños apegados al TPS y reafirmaron su compromiso de seguir cabildeando en base a las 4 iniciativas de ley que existen en el Congreso estadounidense, informó la diputada Karina Sosa y el diputado Mario Ponce. Sí se puede la permanencia a través de una ley que puede emitir el Congreso. Y aquí viene nuestro compromiso. Hemos estado trabajando no únicamente en este contexto previo a una decisión, sino que como partido hemos estado trabajando desde el inicio de la legislatura, acercándonos a congresos. Esta servidora el año pasado, enero del año pasado, estuvo visitando la oficina de 13 congresistas republicanos y demócratas, justamente abordando el tema de nuestros compatriotas. Pensar en que Washington va a revertir esta medida, eso es bastante difícil y totalmente imposible. La labor que tenemos que hacer es tratar de impulsar o de buscar el apoyo para las tres, para las cinco legislaciones que han presentado cuatro representantes demócratas, un republicano, que me parece que por ahí tiene que andar la solución para darle un estatus legal a nuestros compatriotas. Tanto las autoridades de gobierno como los diputados de la Asamblea Nacional piden tranquilidad a la población y les invitan a no desistir en su lucha por lograr la residencia, pues desde las distintas instituciones del Estado se continuará trabajando en favor de la población migrante. Desde Radio Hiscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.